Tal y como les avanzábamos, vamos a quedarnos hoy con el resultado o el fallo más bien del jurado en torno a lo que han sido los segundos premios académicos Familias Valle y Peña. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con los responsables de este grupo de empresas para, como decimos, trasladarles cuál ha sido ese fallo del jurado. Los ganadores, de hecho, ya tienen la noticia desde la tarde de ayer, y nosotros vamos a ofrecérsela a todos los ubriqueños, una iniciativa muy interesante que ya ponían en marcha desde Invercumbre el pasado año y que además, como veremos, se refuerza en cuanto a participación, puesto que el número de candidaturas ha sido bastante superior con respecto al pasado año. Todo ello teniendo en cuenta que estamos hablando de la modalidad de mejor estudiante de bachillerato, pero además hay que tener en cuenta que en octubre se abre el plazo para mejor egresado universitario. Por tanto, ya decimos, en diversos aspectos a subrayar, lo vamos a hacer durante los próximos minutos junto a José Antonio Valle y Cristóbal de Piña, como saben, propietarios y gerentes del grupo de empresas Invercumbre. José Antonio, Cristóbal, como siempre, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Vamos a quedarnos con, como decimos, enseguida nos quedamos con los nombres. Realmente, bueno, pues la primicia, podemos decir, ¿no?, de quiénes son los ganadores de esta edición de los premios académicos Familia Valle y Piña. Con los que supongo que muy satisfechos, ¿no? Porque ahora veremos el número de candidatos es bastante superior con respecto al año pasado, ¿no? Sí, la verdad es que este año ha habido un incremento. Sí que fue el año pasado un poco una prueba un poco piloto. Y el año pasado hubo 14 candidaturas. Y este año se ha ampliado. Bueno, los niños han llegado a 22. Yo vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones, que no por tener el mejor expediente académico quiere decir que vayan a ganar. Entonces, yo espero que para el año que viene se siga abriendo el abanico y se presenten más niños, porque influye el expediente académico, pero también influye las actividades que hagan fuera del instituto. De todas formas, ya digo, teniendo en cuenta, ¿no?, que se trata de la segunda edición, que os estrenabais el pasado año, la verdad es que pasar de 14 a 22, estamos hablando de un porcentaje importante de incremento, y bueno, pues eso consolidando, ¿no? Imagino que os da fuerzas para seguir en esta misma línea. La verdad es que sí, porque claro, de 14 alumnos que había el año anterior, en la primera edición, pasar a 22, la verdad es que es un aspecto bastante positivo. Y para nosotros es un orgullo porque, claro, confían en este proyecto que, gracias a Dios, pues lo impulsamos desde nuestra empresa, y la verdad es que estamos súper orgullosos de este tema. Y creemos que el pueblo de Ubrique también lo esté por esto. Pues, si os parece, podemos pasar directamente a conocer cuáles han sido esos ganadores. Hay un ganador, ¿no?, del premio, recordamos, y después también se cuenta con 12 accesit, que recordemos además, este año veían incrementado el importe que van a recibir de 1.000 a 1.500 euros, en lo que se refiere a esos accesis, ¿no? Sí, bueno, el año pasado decidimos que a lo mejor se nos quedaba un poco corto, digamos, los accesis, y bueno, y tuvimos una reunión y decidimos ampliarlos un poco más. Y yo, si queréis, sin más, aunque ellos, como tú bien has dicho, ya lo saben desde la tarde de ayer, pasamos a decir los premiados. En primer lugar ha quedado doña Victoria Gómez Fernández, que consigue, digamos, la beca de 3.000 euros. Y los dos accesis, uno es para Ana Reina García y otro para Julio Benítez Fatou. Son los tres que han ganado. Pues repetimos, si te parece, José Antonio. Sí, doña Victoria Gómez Fernández, primer premio. Doña Ana Reina García, primera accesis. Y Julio Benítez Fatou, segundo accesis. Pues ellos son los seleccionados. Recordemos que se trataba de alumnos que hubiesen finalizado el bachillerato, ¿no? Sí, correcto, el bachillerato. Segundo curso de bachillerato. Y bueno, pues son los ganadores. Recordemos, por ejemplo, el año pasado el ganador fue Miguel Ángel Fernández. Y los accesit en aquella oportunidad fueron para Sixto Menacho Ordóñez y Concepción Moreno Pérez. Bueno, pues estamos ya en esa segunda edición con estos ganadores. Ayer por la tarde os poníais en contacto con ellos Y bueno, imagino que mejor noticia imposible, ¿no? Para antes de feria, por ejemplo, y bueno, antes de iniciar lo que es El el curso que curso debe, ¿no? próximamente, desde Hombre, la luego. verdad es que recibir un premio de este es importante y te da algo de fuerza para empezar lo que es la carrera universitaria para estos alumnos, ¿no? Es un tema bastante importante. También me gustaría agradecer al resto de participantes también, que, hombre, que son expedientes también bastante buenos, pero claro, siempre en estos premios, pues el jurado que se reúne, pues tiene que decidir quién es el primero y quiénes son los dos ACES, ¿sí? Pero darle las gracias también al resto de participantes. Supongo, ¿no? Que todos sorprendidos, un Bueno, poco. nosotros lo hacemos un poco. Nosotros no lo llamamos directamente. Nosotros ayer teníamos redactado unas cartas con, digamos, con las personas que habían ganado, y entonces fuimos y se las entregamos directamente en su domicilio. A lo largo de la semana que viene, lo que sea, se repartirán otra serie de cartas para los siguientes, para los demás que han participado. Pero nosotros no hemos hablado directamente todavía con ellos. La verdad es que no hemos puesto en contacto mediante carta. Así que os ponéis en contacto con todos para o bien comunicarles el premio o agradecernos su Exactamente, agradecer la participación. participación. Correcto. Bueno, pues esto ya decimos en torno a esta modalidad de bachillerato, por tanto ya fallada. ¿Por parte de qué jurado? ¿Quiénes han integrado los jurados? Creo que con novedades este año. Sí, bueno, ya lo dijimos la otra vez cuando estuvimos aquí. Uno de los que han integrado el jurado es Pedro Galiana, que es médico de aquí en Ubrique, que es de Jerez, pero vamos, es como si estuviera Fue del un pueblo ubriqueño más. Javier Cabeza de Vaca, que es decano del colegio. del Colegio de Economistas. Juan Torrejón, que es profesor de la UCA y doctor de Historia. Ana Salguero, que es notaria aquí en Ubrique. Y Margarita Arena, también, que es decana allí Do en la. doctora en el colegio en la Universidad de Sevilla, en la Pablo de la Villa. Y bueno, sí que es verdad que llegaron a las 11 de la mañana por ahí, empezó el jurado y terminó la deliberación a las 6 y pico de la tarde. O sea que los expedientes estaban bastante Bien en también general, igualados hay que reconocer que igual que el año pasado nos dijeron los miembros del jurado, igual este año nos han vuelto a decir que lo que es el nivel académico de los niños de bachiller de Ubrique es bastante alto. Es una cosa que sorprende porque, claro, en los días que corren los niveles académicos han bajado, pero en el pueblo de Ubrique la verdad que, según nos comunican el jurado, pues son muy buenos estudiantes. Son Verdad que bastante buenos estudiantes, sí. tenemos suerte también con los centros educativos que hay, Sí, que ¿no? son bastante importantes los dos, tanto uno como otro. A nivel de la provincia de Cádiz suelen ser de los mejores a nivel académico. Pues ahí queda ese jurado que lo cierto es que mezclaba, lo comentaba en su momento, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estamos hablando de personas destacadas dentro del ámbito universitario y también personas que de otra parte conocen lo que es nuestra localidad, el sector de la piel. Con gran neutralidad, evidentemente, bueno, pues un poco todo ello dentro de lo que ha sido ese jurado, Correcto. Vamos, aquí Pedro, ya te digo, es como si fuera de ¿no? Yo Ubrique. Muchas veces se considera de aquí, vamos, y lo tenemos acogido como tal. Javier Cabeza de Vaca, por ejemplo, es una persona que lleva sobre 30 años años trabajando con trabajando. nosotros, en nuestra empresa, y aparte también trabaja con algunas empresas más de aquí de Ubrique. Juan Torreón es un muy buen amigo de él y es una bellísima persona que también nos impulsó también cuando decidimos de hacer estos premios, también fue el que más o menos nos dijo el camino por donde tenemos Exactamente. que tomar y demás. Ana Salguero, bueno, Ana Salguero es del Del bosque, bosque, pero pero en principio, bueno, ella vino hace un año y medio más o menos aquí a Ubrique, y la verdad es que está bastante íntegra aquí en el pueblo y demás. Y Margarita Arena, pues también es de aquí de Ubrique y conoce perfectamente el pueblo y la idiosincrasia de esto y el tema de la piel perfectamente. lo han tenido complicado, ¿no? Como nos comentabais. Sí. Lo que, bueno, pues cabe, lo que hace que insistamos en lo mismo que señalaba, ¿no? Es lo que decía José Antonio, que prácticamente todos los expedientes eran excelentes, pero no solo se valora el expediente, se valora también otros aspectos sociales también, otras cosas que hayan hecho los niños. Por eso es lo que decía antes José, que por no tener un muy muy buen expediente no quiere decir que no vayas a ganar. A lo mejor tienes un expediente un poquito peor, pero luego a lo mejor, como hay un 30% que son se dan puntos para temas sociales, culturales, actividades que ha hecho extraescolares. Eso también se valora bastante por parte del jurado. Entonces, claro, puede compensar la nota final. Uno dice, oye, yo tengo un 9 y otro tiene un... Porque es que las notas eran espectaculares, las que venían en los expedientes, o sea, increíble. Pues a lo mejor, no es que yo tengo un 9, pero todos esos tienen un 9.5. Coño, preséntate, que a lo mejor tú tienes cosas extraescolares más importantes que ellos. Uh-huh. Por eso un poco decir que se puede presentar cualquiera. Uh-huh. O sea, que... Yo creo que esta una anécdota que había en los expedientes, porque se ha repetido bastante, que no pasa absolutamente nada, que cada uno, pero lo que nosotros tratamos con esto es que no el día antes de la entrega del currículum nos apuntemos a actividades, sino que haya sido a lo largo de, digamos, de la vida de bachiller, de bachiller, sí. o antes del bachiller incluso, ¿no? Entonces sí que se ha dado un porcentaje bastante, bastante alto de los que han participado, que entre una semana y 10 días antes se habían apuntado algo. Actividades. Esto es muchas veces común, ¿no? Cuando vas a algún lado y dices, me falta esto, me falta lo otro. Pero bueno. Que no pasa absolutamente nada. Se tuvo en cuenta, se tenía en cuenta. Bueno, yo no sé, ya se lo pensé. El jurado. Pero sí que de además, nosotros 22 no... estamos hablando de 20. O de 18, que sí, que una semana, 10 días antes, se habían apuntado a cosas, ¿no? Hombre, no pasa nada, ya te digo que no pasa nada, pero se trata de eso, de que los niños cuando estén en el instituto se integren, que hagan actividades aparte del instituto, no solamente estudiar y demás, y que puedan ayudar en la medida de lo posible a la gente que tiene alrededor, ¿no? Pero ya te digo que no pasa nada, que se pongan a apuntar cuando... Pues los premios que incentivan, además, esa acción de solidaria, bueno... Eso es muy importante, sobre todo lo que tú has dicho, acciones solidarias se tienen muy en cuenta por parte del jurado también. Uh-huh. Bueno, pues con todo esto que hemos comentado, por tanto, la valoración supongo que muy positiva, ¿no? Sí, muy positiva. Muy positiva. Un incremento muy bueno y la verdad es que los niños, unos expedientes fenomenales y estupendo. Pues comentábamos el año pasado cuando presentabais esta nueva iniciativa, decís que vuestra intención era seguir adelante con este proyecto, consolidarlo. Claro. Podemos decir que por ahora todo sigue en ese todo camino, sigue, ¿no? Para adelante, sin problema. Habrá una tercera edición, una cuarta, una quinta, mientras podamos. Bueno, me refiero que... Es la intención. Con más cosas, no sabemos. Todo es, uh-huh, es posible, pero que es una iniciativa que queremos seguir manteniendo dentro de nuestro grupo de empresa. Y de hecho, el dato que apunta eso aún más, por ejemplo, como decíamos, ¿no? La próxima convocatoria que llega, que además es la que cuenta con mayor dotación, nada menos que 12.000 euros, uh-huh, estamos hablando de la modalidad de mejor egresado universitario, y en ese sentido sí que queréis hacer también un llamamiento porque el plazo se abre en semanas prácticamente, ¿no? Sí, bueno, ahora en octubre nosotros... En los carteles anunciativos y demás que repartimos en julio y demás, bueno, se hable a lo largo del mes de octubre, pero no ya el 1 de noviembre, a lo largo del mes de octubre, y lo recargo porque se dio el caso en las anteriores presentación de expediente que hubo gente que llegó tarde y eso que ampliamos el plazo y demás, que lo ampliamos hasta el 15 de julio, pero hubo gente que llegó el 17 o el 18 de julio. Entonces, tienen un mes ahora mismo para preparar toda la documentación y demás, que dentro de que son varias cosas, no en verdad no son tantas. Yo, si quieres, te resumo rápido lo que es. Claro. Sí. Tienen que entregar los documentos con el nombre, con el DNI, con el domicilio, con el teléfono y el correo electrónico. Y después el expediente académico, el currículum donde se escriba más o menos la participación en cualquier tipo de iniciativa social, humanitaria, científica o cultural, y cursos que haya hecho. Básicamente es eso lo que tienen que entregar los que ahora se tienen que presentar en octubre. Uh-huh. Y bueno, y evidentemente lo que hablamos siempre, que tienen que estar relacionados con nosotros, pero que dado el abanico tan abierto que tenemos, yo creo que no deben de tener problema, porque puede ser cualquier familiar, o sea, padre, hijo, primo, sobrino, nieto, que esté o haya trabajado con nosotros en cualquiera de nuestras fábricas. Uh-huh. O sea, que por eso no debe haber problema. Hay que precisar que en relación a mejor estudiante de bachillerato eso no hacéis ningún tipo de precisión, no. Pero en este caso concreto sí que tiene que haber una relación, pero es muy amplia, ¿no? Lo abrís el abanico al máximo, claro, para personas relacionadas con familiares de personas que trabajen actualmente o que lo hayan sido. Correcto. Ya te digo, no es muy raro que no haya alguien que haya tenido alguien, alguna relación. Porque por nuestra fábrica han pasado muchísima gente. Entonces yo creo que está el abanico bastante abierto para que prácticamente todo el mundo pueda optar al premio. Recordamos, ¿en dónde tienen que entregarse esas solicitudes? Bueno, lo ideal sería que lo entregaran en Invercumbre directamente. Eso es lo ideal. Porque se puede entregar también en el centro tecnológico, en Movex, pero centro tecnológico, no es que algunos van allí a la fábrica de Movex. No, la fábrica de Movex no es Movex, es una fábrica que está allí. Entonces, en el centro tecnológico, en Invercumbre, okay, o en el Ocurri. Pero yo siempre digo lo mismo, yo creo que el mejor sitio es Invercumbre, porque allí no va a haber problema de que se ha extraviado un papel, no, y se entrega y se archiva directamente allí en la fábrica. El resto de solicitudes van a tener que terminar allí, quiero decir, tienen que subir a oficinas centrales, ya está. Y recordemos, durante todo el mes de octubre, bueno, ahí no puede haber dudas, así que... Tienen 31 días, ¿no? 30 días. ¿Cuánto tiene octubre? 30. Tiene, bueno, pues ahora 31. Hemos pillado para 4.31, ¿no? 31 días. 31 días. Exactamente, bueno, pues desde el 1, que cae el lunes además, hasta el 31, que es miércoles, así que no hay problemas por fines de semana. Sí, también te explico, porque ahí sí varía la modalidad de puntuación con respecto a lo de bachiller. El bachiller era de 1 a 7 puntos el expediente académico y 3 puntos, digamos, eran por el tema de las actividades, ¿no? La valoración de puntos se valora de 0 a 5. ¿Vale? Y después se dan 2 puntos por cualquier cosa que haya hecho respecto a, o sea, cualquier cosa no, cualquier estudio relacionado con el tema de la marronería y demás. Otros 2 puntos por actividades culturales, científicas, sociales o humanitarias que haya hecho el alumno. Y un punto ya que, no sé, aquí lo pone como otros estudios que hayan complementado aparte de su carrera o de o aparte de que haya hecho cualquier estudio respecto a la marroquinería. Varía la puntuación respecto a... Aquí lo que hay, como decíamos antes, hay un 20% de la puntuación que se valora mucho si han hecho estudios referentes a algo relacionado con la marroquinería, ¿sabes? Porque ya que das unos premios, pues si se pueden revertir también dentro de mejorar lo que es la industria de Ubrique, pues siempre mejor que mejor, ¿no? Entonces ahí, en esta modalidad, sí hay un 20% de la puntuación que va referente a cosas que se hayan hecho para mejorar o lo que es el tema de la marroquinería. Así que la mitad de la puntuación, ¿el expediente? Según el expediente, y la otra mitad, como nos has comentado, según esa, esas puntuaciones, ¿no? Esos baremos. Y estamos hablando de estudiantes exactamente que hayan terminado sus estudios universitarios. Sí, correcto. Hayan terminado de estudios y estén pensando en hacer un posgrado. Hacer un posgrado, un máster, demás, para... Bueno, y la verdad es que con ese tema económico, yo creo que paga el máster y... Es un aliciente para aquellas personas que quieran seguir progresando en sus estudios académicos, que no tengan posibilidad, que sean de Ubrique. Y, hombre, y si tenían pensamiento de ir directamente al mercado laboral, tienen este premio, por lo menos piensan en mejorar lo que son todas sus cualidades y todos sus estudios. O sea, que yo creo que es algo muy interesante que puede reforzar a aquellas personas que a lo mejor no puedan y quieran, y con este premio pues pueden conseguirlo. Además, es una forma, con esos puntos que reserváis, ¿no?, para estudios relacionados con la marroquinería, claro, para que todo ese valor académico se quede añadido dentro de lo que es el pueblo de Ubrique. Pueda revertir, ¿no?, y bueno, pues mejorar evidentemente lo que es nuestra localidad. Bueno, pues en este caso sobre el mejor egresado universitario, el único premio, nada menos que de 12.000 euros, así que en total, bueno, en esta edición, entre ambas modalidades, estamos hablando, como ya comentábamos, ¿no?, se ha incrementado, estaríamos hablando de 18.000 euros, sí. Es una bolsa importante. El año pasado, por ejemplo, apuntabais, ¿no?, que después de conseguir los 12.000 euros la persona que lo consiguiera, pues después tiene que justificar, evidentemente, que, como es lógico, ¿no?, que ese dinero va para esos cursos de posgrado que quiera realizar, ¿no? Claro, ya decimos, esto se intenta hacer una ayuda para que el estudiante progrese. O sea, entonces lo que pedimos es una justificación lo más fehaciente posible de lo que es lo que ha estudiado, o lo que de bachiller no se pide, porque se entiende que, bueno, Tendrá que pagar la vivienda, o tendrá que pagar matrículas, o tendrá que pagar comidas y demás. Pero el posgrado sí, porque, bueno, es una de las condiciones que pedimos, ¿no? Bueno, está todo, como podemos comprobar, ¿no? Cuidado al detalle, para que, bueno, pues sea lo más justo posible, para que además bueno, pues se lleve a buen fin, ¿no? Lo que es esa ayuda. Y por tanto, bueno, pues insistir, animar también en este caso a todos aquellos estudiantes que quieran entrar en la modalidad de universitaria, ¿no? Claro que sí, nosotros la intención es que mientras, cuanto más se presente, mucho mejor, vamos. Nosotros queremos darlo, vamos, no queremos que se dé el caso de que año por lo que sea es que tengo pocas notas. No, no, que se presente. Si ha terminado la carrera y está relacionado con nosotros y va a seguir estudiando, vamos, que yo no lo dudaría, vamos. En este caso, además, abrir más el abanico con respecto a que no solo se concentra el ganador en el expediente académico, sino que dais más posibilidades a otras facetas que tenga el crío. Bueno, pues ya lo saben, todo ello en torno a esta modalidad de mejor egresado universitario, mejor estudiante de bachillerato. Lo hemos conocido en el día de hoy, como nos han anticipado Cristóbal y José Antonio. Bueno, pues en concreto ha recaído en Victoria Gómez Fernández, ese primer premio, dotado de 3.000 euros, 1.500 para Ana Reina García y para Julio Benítez Fatou, que suponen los dos accesit de 1.500 euros cada uno. Y bueno, pues todos estos premios, estos en concreto, y lo de la modalidad universitaria, que en principio, no sé si barajáis igual que el año pasado, entregarlos en diciembre. Sí, sí, lo haremos a finales de diciembre, más o menos en las mismas fechas que el año anterior, para coincidirlo con las navidades y demás, un poco más, están todos los padres, en fin, que se hace un evento bastante curioso y bastante bonito. Ya el año pasado, ¿no? Lo pudimos vivir allí en MOVEX, en el Centro Tecnológico. Y bueno, pues fue un punto de encuentro, incluso además con integrantes del jurado. Sí, sí, sí. Es una fecha que podemos coincidir con todo el mundo también. ¿Sabes? Pues vamos a quedar en este punto. Agradeceros además que, bueno, como siempre, ¿no? Nos hayáis contactado para poder informar de y dar a conocer además los ganadores en esta modalidad, en principio, de mejor estudiante de bachillerato. Y estaremos también muy atentos a la otra modalidad, nada menos que con ese premio de 12.000 euros, mejor egresado universitario. Lo iremos recordando, porque vale, como solemos comentar, ¿no? La feria parece que hace una barrera ahí de un antes y un después, y después hay que insistir un poco en los temas, ¿no? Pues lo iremos recordando. Así que, José Antonio Valle, Cristóbal de Piña, como siempre, no sé si hay algo más que apuntar. No, yo solamente daros las gracias también a vosotros, porque siempre que hemos llamado aquí, siempre nos habéis recibido con los brazos abiertos, y evidentemente darle la gracia de nuevo a nuestro grupo de empresas y a nuestros trabajadores, que son los que hacen posible estas cosas. Por cierto, un apunte en cuanto al sector que comentamos, que parece que toquemos madera, afortunadamente, bueno, pues la situación parece que sigue bastante bien, y en estos próximos meses creo que el volumen de trabajo va a aumentar en general, ¿no? La verdad que para este próximo trimestre y el trimestre del año que viene, las expectativas son muy buenas para lo que es todo el pueblo de Ubrique, porque yo creo que se están haciendo las cosas muy bien en lo que es Ubrique, y las marcas están confiando en todo el pueblo. ¿Se prevén más contrataciones en general por parte de la empresa? Es un poco las expectativas que hay en el próximo semestre. Bueno, pues nos quedamos con esa gran noticia, fundamental desde luego para todo Ubrique, ya sea para personas que dependen directamente de este sector, como indirectamente, que somos todos. Así que mejor noticia imposible. Pues lo dicho, José Antonio, Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.